corresponde un reajuste. Y sería bueno que lo analicen, que lo vean, que se haga el cómputo, a ver de cuánto deberían cobrar. Que se asesoren. Y sacarse esa duda. Claro, asesorarse. Esto, si van a ver, el reajuste empieza con un reclamo, una nota que se presenta a ANSES diciéndole, bueno, señor ANSES, yo aporté todo esto en mi vida. Me jubilé bajo esta ley, hice estos aportes, estos índices tiene que utilizar y a mí me da una diferencia de X dinero. Claro. ¿Se pueden fijar si está bien si estoy bien jubilado? Y ANSES automáticamente dice, no señor, yo no le debo nada, usted está perfectamente jubilado. Claro. Es un negador serial ANSES. Y claro, claro. Así que siempre a todo dice que no. Pero bueno, esa denegatoria, esa resolución en donde rechaza todo nuestro pedido, junto con el cómputo, el cálculo que uno hace con el mismo sistema que utiliza la Corte Suprema para los reajustes, es la prueba fundamental para el inicio del reclamo judicial. Esa es la columna vertebral del reajuste. Genial. A partir de ahí se nos abre la puerta para poder reclamar judicialmente y cobrar, por medio de una sentencia judicial, el haber mensual que corresponde y el retroactivo por todos los meses que pasó ese cliente sin poder cobrar la jubilación que le corresponde. Todos los meses, desde que se inicia el reclamo, 2 años posteriores, anteriores. No es que me jubilé en el 2015 y desde el 2015 hasta ahora me van a reajustar el haber. No, todo el tiempo que se perdió de 2 años para atrás, se perdió. Se prescribió reclamo que no se puede hacer. Hay que apurarse, o sea, no hay que dejar de estar. A ver, claro. Yo siempre recomiendo, una vez jubilado, esperan un par de meses y hacen un análisis de si la jubilación está bien liquidada o no. Y eventualmente... Pero hay un 99,9 que no. Y hay un porcentual muy alto. Te vuelvo a repetir, todos los jubilados que se jubilaron sin moratoria de ama de casa tienen reajuste por cobrar. Claro. Si tenían 20 años de aporte y 10 compraron por moratoria, también les va a corresponder, porque tienen 20 años de aportes de relación de dependencia. Entonces, o sea, el que no le corresponde es al que cobró, al que se jubiló 100% por moratoria. ¿Por qué? Porque uno, para que esa moratoria sea más económica, termina pagando un aporte muy bajito para que lo pueda pagar, entonces no da derecho a más que la mínima. Pero al resto del universo de los jubilados puede hacer su reclamo sin ningún problema. Sería prudente, aconsejable que se asesoren, que hagan el cómputo, que analicen dónde están parados, de qué diferencia se está hablando, y a partir de ahí ver si hacen o no el reclamo. Genial. Pero sí es muy importante hacerlo. Guadalupe, te propongo algo. ¿Te parece que periódicamente podamos hablar de estos temas que nos interesan tanto? Porque es el resto de nuestra vida. Así que te vamos a estar llamando periódicamente para hablar de estos temas que tienen que ver. Y ya mismo te comprometemos para el lunes 19, si vos podés, a la misma hora, llamarte y seguir hablando de estos temas. En el caso de la radio. Sí, perfecto. ¿Te gusta la idea? Sí, sí. Me encanta, sí, bueno, sí, me encanta, bárbaro. Todo lo que pueda aportar, información, o si la gente tiene consultas y quiere enviarla a la radio y yo puedo responder, a mí me encanta todo eso. Y tenés todo lo que pueda aportar. ¿Tenés alguna manera o red social o WhatsApp o algo para que la gente se conecte directamente con vos? Sí, pueden enviar un mensaje de WhatsApp consultando al 115-259-0727. Si no, yo estoy atendiendo en Saladillo, en Moreno 3227, en el edificio de Mayo, jueves a la tarde y viernes a la mañana. Jueves por medio atiendo en Roque Pérez, en Alberdi 1364, frente a la clínica. Y jueves por medio, por la mañana también, en 25 de Mayo, en calle 9, 1051, oficina 3, que es donde está el registro, no del automotor, sino el registro de maquinarias. Sí. Así que me pueden localizar. Lo ideal sería que soliciten un turno para poder coordinar, claro, porque a veces tengo como cupo limitado por día para atender, pero pueden contactarme, les damos un turno y analizamos la situación de cada cliente. Y si no, mensajito de WhatsApp y vamos evaluando. Genial. Bueno, queda hecho el compromiso. El 19 de agosto te volvemos a llamar, porque seguramente va a haber infinidad de temas para hablar de la jubilación, algo que de a poco nos vamos dando cuenta que el todopoderoso Estado puede hacer que le ganemos algo, ¿no? Pero no es ganarle, es lo que nos corresponde, no es una batalla de ganar o perder, es no me estás dando lo que me corresponde. Es reclamar, exacto, es reclamar el dinero que en definitiva en una vida laboral durante 30 años uno aportó confiando en el día de mañana tener un buen pasar o similar al que tuvo en actividad, y eso no está sucediendo. Entonces reclamar eso. Genial. Guadalupe, gracias por este contacto y te convocamos para el 19 a charlar de estos temas. Bueno, perfecto. Muchas gracias a ustedes. Un saludo enorme, gracias y que sigan los éxitos. Gracias, adiós. Hasta luego. Ahí estábamos dialogando con Guadalupe Amendolara. Si no pudiste anotar el teléfono, lo tengo acá. Me lo pedís y te lo mandamos por WhatsApp o lo repetimos al aire para que lo tengas por allí. Tenemos que hacer una pausa porque ya se viene el humor. Dale. Estás escuchando la 106. Comer rico, sano y natural. Veggie, gastronomía vegetariana, delivery, takeaway y para consumir en el local. Veggie, el lugar ideal para los amantes de la comida vegetariana y vegana, con opciones sin TAC, todos los medios de pago. Moreno 2735, pedidos al WhatsApp 2344-406194. Lunes a sábados de 10 a 14 y de jueves a sábados de 18 a 23. Instagram, veggie.saladillo. Te esperamos en la Vienesa Pastelería para que puedas deleitarte con los más deliciosos productos de panadería, confitería y repostería. Trato agradable, excelente servicio y calidad garantizada. Te esperamos todos los días hasta las 21 horas, horario de corrido. Encontranos en Saladillo, Alberti, 25 de Mayo y Navarro. Increíbles ofertas de Total 25. Vanitori, bacha, losa y madera laqueada, 246.282. Grifería, lavatorio, hidros, 59.525. Termotanque Sherman, 55 litros, eléctrico, 270.982. Calefactor Coppens, 4.000 calorías, 245.072. Todo en 3 y 6 cuotas sin interés con tarjeta Banco Provincia. Todos los días. Total 25 Sanitarios, 27, esquina 18, 25. 5 de Mayo, Instagram Total 25 Oficial, WhatsApp 2345-400994. Casa Morosi, ferretería industrial, distribuidor oficial de Husqvarna, Honda, Luxtoff, Echo, Metabo, Bosch, Milwaukee, Dewalt, Bremen, en 25 de Mayo 11 y 28. Teléfono 2345-462336. En Chivilcoy, Mitre 220 y en Bragado, Remedios de Escalada 1270. Amanece sobre la ciudad. Un momento mágico para vivirlo con los desayunos deliciosos e irresistibles de Bar Moreno. Bar Moreno. Los mejores momentos de la vida. Estás escuchando la 106. Siempre una canción. Cuando llega el invierno, la semana pasada hablamos de que te empieza a abrigar y todo eso, ahora empieza a comer como perro, ¿eh o no es? Empieza a meterle, le empieza a meter a todo. Yo ahora recién vengo. ¿Qué horas son? ¿Qué horas son? Son las 23:49. A las 9 le clava un locro, ¿sabe qué? Un platito de locro, dos platitos de lenteja, tranquilo, ¿entendés? Dos platos pulsuditos, bien. Y de postre, algo livianito, un chocolatito, ¿entendés? Así arranca. ¿Has visto que usted da? Es la desesperación por algo dulce. ¿Has visto? Vos empieza. ¿A dónde hay algo dulce? Dame algo dulce, hija de puta. Mamá, dame algo dulce. Y agarra así todo. ¿Has visto? Dame algo dulce. A mi hija la agarro yo. Dame algo dulce. Le digo, vos tenés ahí como la propaganda. ¿Has visto? Y vos sabés que uno come, parece que no hay mañana. ¿Entendés? Que mañana se va a acabar el mundo. ¿Entendés? Pues sí, voy a comer, que se cague, total. Desperta muerto. ¿Entendés? Así es la típica. Y agarra a tu señora, ya te ve que le está metiendo como perro y que te dice. Vamos al nutricionista. Yo al nutricionista. ¿Qué nutricionista? Hace 10 años no existía el vago ese. No existía ni la profesión. ¿Entendés? No existía nada. Yo soy de la vieja escuela. Llega el invierno, metele como perro y metele campera ancha. ¿Sí? Cuando aparece la mina, ¿qué hacía? Panza adentro, vamos, ídolo. ¿Entendés? Y estaba todo el tiempo chamullando así, con la panza adentro. Vos hablas así, sí, así hablo yo. No, este es un problema de la cuerda vocal. ¿Entendés? Le metía, o si no, este le aprendió de la farándula, la camisa cuadro no va mal, le mete camisa raya, chao, o negra, ¿entendés? Entonces ahí va disimulando un poquito. Y así paso el invierno tranquilamente, pero no, la señora me dice, sí o sí vamos a ir al nutricionista. Entonces vos caes el vago así, parece un médico, ¿entendés? Pero son médicos, parece un médico todo delante, vos decís, me traen al hospital, estoy enfermo, ¿qué pasa? Y el vago te dice, así con voz de científico, disculpe Martín, ahí te trata el apellido, disculpe Martín, ¿cuáles son sus hábitos alimenticios? Y yo como cuando me pica el bagre, compadre, no sé. Yo a mí, un caca me hace tiqui, tiqui, tiqui, tiqui, yo ahí nomás, chao. No, me refiero a cómo sería la cronología diaria de sus hábitos alimenticios. Te pone así el vago, cronología. ¿Qué voy a decir? ¿El desayuno? ¿El 12 de desayuno? Livianito, 12 tortillas, ¿entendés? Un mix de tortilla chatita, bollito, con mate cocido de jarro. No el mate cocido de la maricona de esta, del saquito, no. El mate cocido del jarro a la leña, ¿entendés? Que lo haga mi mamá, porque no hay otra que lo va a hacer. A la colación, me dice colación, una barrita. ¿De qué barrita? ¿De qué? De nada. Panchuque ahí en la peatonal, ¿entendés? Va pasando así. Ahí el olor así. ¿Qué le va a meter? Métele todo en el agujerito ese que le he hecho, métele todo, que se cae. Le decía. Y el almuerzo y lo que haya, tres platos, le digo, así, tranquilo. Eso, ¿has visto cuando vos le metes esos tres platos de guiso que te hacen al mediodía? Eso que termina de comer y va transpirando así, ¿has visto? Y empieza a pelar. Y te desabrocha el cinto acá así, abierto el pantalón y va, oh, ¿a dónde va? A dormir la siesta. Y va así en la cama y soña que te persiguen todo, que te quieren matar. Te desperta a las 6:30 de la tarde, no sabes si es de día, de noche. Mira el despertador, ¿dónde estoy? Decía así, ¿cómo va? Come así. Y me dice, y a la tarde igual, le digo igual que el desayuno, y a la noche como la bruja no cocina, le digo, le meto delivery, una pisita. Le digo, yo bien, Doc, le digo, porque yo le meto, hola, sí, ¿me puede mandar 2 porciones de pizza? No, no mando de 2. Bueno, mandame media pizza, no mando de 6, mando de 12. Y bueno, manda 12. Y le mete la 12, porque uno dice, sí, la voy a guardar la otra 6 para mañana. Sí, ya la guardá. Es más, le digo, ni me la corté, porque la dueblo así y le meto, que se cague. Y vos sabés que el nutricionista. El nutricionista sufre, yo veo que le cae una lágrima, transpira el vago y no sabe cómo me dice, maestro, lo de usted es gravísimo. Va a tener que venir 2 veces a la semana acá el nutricionista. Ah, yo nomás, pregúntale a ella qué come. Claro, yo ya estoy en la volteada, que caigamos todos. Le digo, pregunta. Y mi señora dice, ¿usted qué come, señora? Y yo arranco a la mañana con una infusión, con 2 tostaditas de gluten, semillas de quinoa, chía, stevia. Y el médico dice, no, vos estás de 10, vos no hace falta que venga. Yo digo, es una emboscada, es una emboscada. Es mi señora, me ha dicho que venga acá. Vos y este tan justo. Se han, ¿cómo se dice? Se han compatado. ¿Cómo se dice? Se han complotado los dos para que yo caiga acá. Y yo digo, no voy a hacer ni acá la dieta. Y ella me dice, ah, no va a hacer la dieta, te dejo. Ay, no, sí, voy a empezar la dieta, le digo yo. Así, ¿viste? El primer día de la dieta, bueno, siempre el lunes, después de meterle el fin de semana como loco, el primer día de la dieta, ¿qué le meté? desayuno y a mí me da un mix de semillas, me ha dado ayer lunes, estamos grabando, antes de ayer lunes, le metió de desayuno un mix de semillas con frutos secos más 300 centímetros cúbicos de agua. Le tenés que meter así. Yo le meto eso a la mañana con los 6 grados que han hecho ayer, imagínate, salgo así, a la puerta ya tengo ganas de cagar. Es impresionante. Va, subí al 118 así frunciendo, ¿verdad? Porque parece que vos estás paranoico porque todos saben que vos has comido eso, ¿entendés? Y vos vas frunciendo así, tipo Armando Álvarez, gran humorista. ¿Sabés que me llego a larga uno? Voy a empañar los vidrios, ¿entendés? Entonces, está ahí y, y vos sabés que ese chiste de Armando Álvarez, yo no tengo nada que ver. Y vos sabés que a media mañana saca, ¿viste? Porque no sabés todavía la dieta, saca el papel y dice una barrita de cereales light. Y yo esto me va a aflojar todo también, ¿no? Y llega al mediodía, ¿cómo llega al mediodía? Yo le clavo la barrita de cereal, parece que comió aire, ¿no? Y llego al mediodía con un mal humor. Vos sos el de la tele, contate un chiste a tu mamá, yo, contate un chiste. Así, ¿entendés? Un mal humor, veo visiones, la gente que viene caminando son pollo al espiedo todo, ¿entendés? Me lo quiero morfar todo, ¿entendés? Y yo digo, qué bárbaro, y cuando éramos chicos no hacíamos esto, yo a los 8 años pesaba 120 kilos. Mi abuela tenía 8 años así, gordita, así, mi abuela decía, eso es salud, papá, me decía. Y venía la abuela, así el colesterol, ¿no? Triglicérido, colesterol allá, pero venía mi abuela con él, te metía plato 1, plato 2, plato 3, y en el cuarto plato le decía, no, abuela, ¿qué te pasa? ¿Estás feo? Te decía. No me digas, hijo, que estás feo. La abuela se va a morir mañana si está feo. Entonces vos decías, no, está bien, abuela, para que no se muera la abuela, vos le metí el cuarto plato, ¿entendés? Y te me quería meter el quinto y le decía, ¿y no vas a comer un hito más? ¿No has comido nada, papá? No, abuela, está bien. A mi vieja, Mari, está enfermo, el chiquito, ¿entendés? Eso era otra época. Pero ahora ustedes notarán, estoy flaco, ¿sí? Estoy flaco. ¿Qué pasa? Yo lo voy. ¿Cuál es la técnica infalible? ¿Estás lindo? Dice, ¿estás ciega? ¿Cuál es? Pará, tengo el moño cruzado. ¿Cuál es la técnica infalible que le hago? Le hago la engaña pichanga al nutricionista. Porque yo voy, sí, ma va, le estoy haciendo dieta, doctor, qué sé yo, va. 3 días antes, ¿qué hace? ¡Fum! Te caga de hambre. ¿Entendés? Parece boxeador, ¿viste? Come así nada, ¿entendés? Come así una cosita, paso 3 días durmiendo así, llego al nutricionista cagado de hambre así, ¿entendés? Ya me estoy por desmayar, me pesa, me dice, muy bien, Miguel, muy bien. Ah, ¿viste, doctor? Voy a decir, no ves la hora de salir para clavarme en sangre, miran esa así, ¿entendés? Entonces dice, bueno, ahora va a venir la semana que viene, va a venir exactamente en 7 días, pero en estos 7 días le va a sacar fotito a lo que comé. Y yo, bueno, no me ha quedado otra que no volver más al nutricionista. Que le vaya, saca la foto. Vaya, saca la foto a la mamá. Con la 106. Vení a Credit Negocios y llévate un préstamo en el acto a sola firma y en hasta 24 cuotas fijas y en pesos. Préstamos personales en efectivo hasta 1.000.000 de pesos. La tasa más baja del mercado, sin descuentos ni comisiones. Préstamos a personas no bancarizadas y que estén en el veraz. Préstamos a jubilados y pensionados con garantía de un trabajador activo. Fácil, rápido y seguro. Rivadavia 2402. Comunicate 2344-401890. Credit Negocios Saladillo. Facilitamos todas tus compras. Aguadas Lambert, más de 40 años instalando y reparando molinos en la zona. Molinos, torres, repuestos y accesorios de todas las marcas. Tanques australianos de chapa y hormigón. Tanques y torres galvanizados para instalaciones domiciliarias. Servicio de subsolador para cañerías subterráneas. Motobombas a nafta y eléctricas. Bombas solares, caños plásticos, galvanizados, mangueras y mucho más. Aguadas Lambert, Álvarez de Toledo, 2330. Teléfono 2345-478153. aguadaslambert@hotmail.com. Carpintería OT.

boozy boozy bop, city bop. David Lee Roth en la mañana de la 106. Qué bueno, me encanta. Recuerdazo en la mañana de la radio de este señor, que el tema se llama Solo un Gigolo. Repasamos resultados del test de hoy. El test de hoy que está allí online en el estado de WhatsApp de la 106 y que tiene una imagen con fondo negro y 4 soles, y tenías que elegir uno de ellos a ver cuál es el que más te gustaba. Bueno, a ver, resultado del test visual. El sol 1, si viste el sol 1, si te llamó la atención el sol 1, tenés una determinación increíble y eso te convierte en alguien espectacular. Jamás desistís de tus metas, por el contrario, estás dispuesto a intentarlo hasta el final. Los obstáculos no son un problema y siempre mirás el lado positivo. Tu tenacidad también te genera inspiración a otros que te admiran y tratan de hacer como sos vos. El sol 2, si tenés una pasión insaciable por aprender algo más. Estás en la búsqueda de experiencias increíbles y eso te va a ayudar a crecer constantemente. Jamás te conformás con algunos conocimientos porque tu curiosidad te lleva a explorar diferentes campos. Eso te distingue de los demás, fundamentalmente tu curiosidad. Si elegiste el Sol 3, te distinguís por una profunda empatía y una gran habilidad para conectar con otras personas. Comprendés y valorás las emociones de quienes recurren a vos. Jamás los criticás, por el contrario, escuchas atentamente y les brindas un consejo para que tomen mejores decisiones. Y finalmente, si elegiste el Sol 4, brillás por la capacidad para adaptarte a cualquier situación. No importa cuán difíciles sean las circunstancias o problemas, lo asumís con un

Cortar, soplar y podar es más fácil con Stihl. Motosierras, sopladoras y podadoras. La marca líder más a tu alcance que nunca. Stihl, la fuerza para seguir creciendo. Para Saladillo y toda la zona, Ferretería La Toribia. Rivadavia 3763. Teléfono 430-701. Todos los días, siempre junto a vos. Toda la música que siempre te gustó. La 106, siempre una canción. De Van Gogh con Rosas. Empieza a bajar la claridad, se empieza a cubrir un poquito el cielo. No dejes de mandar la palabra signo con tu signo, nombre y ciudad para saber cómo te va a ir el resto del día. Hit you when I get to you. Where would you like? time and place in the interaction of a lover and a nick at the time of talking. Using symbols, using what's gonna be like into a deep sea diver who is swimming with the raincoat. Well, come stand a little bit closer, breathe in and get a bit higher. You'll never know what hit you. I just close my eyes and I'm taken to a place where your crystal mind and magenta feelings take up shelter in the base of my spine, shit like a chicken cherry cola. I don't need to try to explain, I just hold on tight, and if it happens again, I'ma move so silently to the arms and the lips and the face of the human cannonball that I need to, I want you. Ooh, I want you. Tiene un parecido con Roxette, ¿no? Pero no, no es Roxette. Es Savage Garden. Esto se llama I Want You. Acordate que tenemos regalos en esta mañana de la 106. Quiero la italiana, quiero Oncel, quiero Pasturas de Cazón. Pero quiero contarte también una noticia que en este momento es global. Una noticia global. Porque es un lunes negro a nivel mundial para los mercados financieros. ¿Qué está pasando? Entre temores de recesión en Estados Unidos y una sorpresiva suba de intereses en Japón, las bolsas del mundo se tiñen de rojo en todo el planeta. Este viento de frente también le pega a la Argentina. Las acciones se hunden hasta un 7% en el exterior, tropiezan en el país y el riesgo país supera la barrera de los 1.700 puntos básicos. Un lunes económicamente muy complicado a nivel mundial. Acá en Argentina, algunos de los activos más golpeados son los bonos soberanos de la deuda, en una rueda en la que los inversores internacionales se alejan de los mercados emergentes. Así que, por ejemplo, los bonares retroceden casi un 3%, los globales casi un 4%. Así que esto lleva el riesgo país hacia arriba. Después te lo voy a estar contando en los títulos. Nos vamos a la pausa. No dejes de participar de los sorteos. Y si tenés ganas, en 7-8 minutos te contamos el horoscopete de hoy. Mandá tu signo con tu nombre y ciudad al 2345-414141. Ya volvemos con más, dale. Siempre una canción. Reb Lingerie ya abrió sus puertas en Saladillo. Con lencería para mujer, hombre, niños y preadolescentes. Encontrá calidad, buen precio, las mejores marcas y variedad de modelos en todos los talles. Te invitamos a conocer nuestro local en Mitre 3161 con la cálida atención de Lore y Andrea. Búscanos en Instagram y Facebook como @lingerie.reb. Llegó Luigi's Barbería, una barbería de barrio, una barbería para usted. Corte de pelo y barba, máquinas y tijeras, masajes relajantes y mucho más.

Estamos escuchando a Kraftwerk y esto se llama El Modelo. Qué lindo recuerdo, ¿no? Nos vamos directamente a los horoscopetes de hoy. Julia desde Córdoba nos pidió Cáncer. Así que allí vamos con los amigos de Cáncer. Para todos los cancerianos. Para Daniel de Chivilcoy también. Escucha tu intuición y presta atención a tus emociones. Dedícale tiempo a la introspección y el autocuidado. Amigo de Cáncer. Norma Sara nos pidió Libra, así que ahí vamos con los amigos de Libra. Busca el equilibrio en todas las áreas de tu vida. Dedica tiempo a tus relaciones y encuentra armonía en tus interacciones. ¿Qué otro pedido tenemos? Géminis nos pidió Marina, así que ahí vamos. Directamente a los geminianos. Tu mente ágil y creativa hoy aprovecha para comunicarte de manera clara y expresar tus ideas con confianza. Nos vamos rapidísimo a la pausa. Acordate que todos estos Miramos si fueran horoscopetes. Algún día los podemos hacer a los horoscopetes. Todo el zodíaco completo va a estar en el canal de WhatsApp de la 106 y en todas nuestras redes sociales. Ya volvemos con los títulos y los ganadores. Dale. Presentó El Mensual.